Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza un nuevo capítulo de Bach Vive. Hoy, mis queridos junkies, no estoy solo. Aparte de mi querido micrófono, hoy me acompaña todo un bajiano. El señor Don Antonio Perea, madrileño, bloguero desde 2010, consultor e ingeniero informático y editor de revista. Es tenor solista, pero actualmente cantante de coro. Es político y, sobre todo, fundador y presidente de la Fundación Atelier Bach. Hoy nos visita por dos razones: para hablarnos de la fundación que creó y preside y que aún sigue colaborando, y para hablarnos de su adicción a Johann Sebastian Bach, por ser, como él mismo se define, un humilde divulgador amateur de su legado. Adelante, don Antonio. Desde la perspectiva de las semanas transcurridas, no sabía yo bien entonces qué sería lo que mi mente retendría de esa tarde. Las emociones fueron muchas. Por primera vez había escuchado a los cantantes e instrumentistas del grupo Escola Segunda Práctica, el conjunto amparado por la Fundación Bach de Sant Gallen, cuyos youtubers me he pinchado en vena, podía decir, desde el día en que, navegando por internet, salieron a mi encuentro. Pero, si me permiten, he de decir que un recuerdo tan duradero como el del concierto iba a resultar ser el crujido de unos zapatos en la nieve finalizada el concierto. Crujido de las suelas de dibujo profundo contra un manto blanco que no cesaba de depositarse sobre el pavimento de la calle. Los pasos de algunas docenas de personas que íbamos superando metro contra la ventisca y la nieve para alcanzar el andén del Trojenbahn que había de devolvernos a Sant Gallen. Y me vino a la cabeza que algo muy parecido debían de sentir los fieles que hace casi tres siglos regresaban a sus casas tras asistir a un oficio religioso ilustrado por la música de un tal Johann Sebastian Bach. Girando la cabeza, todavía se divisaba, delante de la fachada barroca del templo que acabamos de abandonar, el remolque de la Bachstiftung, en cuyo lomo se leía con enorme tipografía la frase que constituye el lema de su proyecto: Bach erlebt. Bach vive. Mi mujer me comentó, levantando la voz para sobreponerla a la ventisca: desde luego, Bach vive. Ningún muerto provocaría tanto esfuerzo. Muy buenas, adictos. Pues empezamos el programa. Os he leído un fragmento de un artículo titulado Bach erlebt, una velada con la impactante Bach Stiftung de Saint-Gallen, no sé si lo he pronunciado bien, escrito por nuestro invitado de hoy, don Antonio Perea, en su blog, maravilloso blog, Sostiene Perea, publicado el 19 de febrero del 2012. Bien, nuestro invitado de hoy siempre habla de los bajianos que han sido infectados con un virus, que estamos contagiados. Yo, sin embargo, uso términos como adicción, junkies, droga, drogadura, pero al fin y al cabo es lo mismo. Son términos que pretenden describir un sentimiento de atracción. Hoy nuestro invitado, don Antonio Perea, dijo en alguna ocasión: este virus de la atracción de Bach hacia Bach no conoce límites. Muy buenas, don Antonio. Muy buenas, don Javier. Estoy encantado de participar en este proyecto tan bonito que estás llevando a cabo. Bach vive, Bach erlebt. Bach erlebt, sí, sí. Yo en el primer capítulo reconocía a los que nos siguen en estos podcasts que el nombre no era mío, sino que se lo cogía a estos suizos que tienen esa suerte de haber encontrado un patrocinio para casi 20 años. Sí, sí, desde luego, desde luego. Sí, además ellos estarán encantados de que cunda el ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer un poco las presentaciones. Nuestro invitado de hoy no es solo un adicto, sino que ha traspasado el límite, ese límite que yo hace tiempo que también pasé, la barrera de que no solo somos consumidores, sino somos vendedores de Bach. Lo que yo digo, nos hemos convertido en camellos. Pero vamos a dar paso a nuestro invitado y, ante todo, nos gustaría que te presentaras, Antonio, y que nos cuentes un poco tu trayectoria de infección como persona y como musicólogo, pues quiero decirlo. ¿Quién es Antonio Perea? Bueno, pues Antonio Perea es un hombre que se dedicó a trabajar y a escuchar música sin demasiadas aspiraciones, hasta que su afición al canto coral, yo siempre anduve cantando y todo eso, y a través del canto pues ingresé en el conservatorio, hice algunos años de canto, pues digamos, reglado. Al final, por una casualidad enorme, me invitaron, digamos, a cantar una obra de Bach, a Bach de que yo le conocía, de lo que le conoce todo el mundo, y le respetaba como le respeta, como respeta a todo el mundo. Pero cuando tuve que cantar La Pasión según San Mateo, tuve que cantarla dentro del coro, más concretamente dentro del coro 2. ¿La primera vez que interpretaste a Bach fue con una pasión? La Pasión según San Mateo, efectivamente. Fue una invitación que nos hicieron la Bridgewater Sinfonía de Londres, y bueno, pues participé en ella, dije sí, sí, claro que me apunto. Estuve ensayando durante bastante tiempo y allí que estuve cantándolo, y entonces empezó aquello a interesarme un poco más. Y como yo tengo cierta tendencia a apasionarme mucho con las cosas, acabé apasionándome, y de aquellos polvos vienen estos lodos, como dice el famoso y controvertido refrán. Y esto sería pues hacia el año 2006, no, 2004. 2004 fue cuando empecé con cuando ingresé en el coro Bach, en el coro de la Sociedad Bach de Madrid, hoy extinta. Uh-huh. Y en el 2005, no, en el propio 2004 ya canté esto. Quedé ingresado en la Sociedad Bach y desde entonces mi vida está muy en torno a la música de Johann Sebastian Bach. Determinadas peripecias profesionales pues me permitieron dedicarle cada vez más tiempo, y ahora mismo pues le dedico muchísimo, la verdad. El coro este estaba dirigido por Ellen Erdmann, ¿no? Exacto, exacto. Ellen Erdmann Yo diría que es hoy en día, hoy es una gran amiga mía. Ellen Hermann es un milagro, porque Ellen llegó a Madrid en el año 86 con su título de organista y de lo que se llama en Alemania Kirchenmusikerin, que sería como música de iglesia, que es toda una complicadísima graduación y carrera en Alemania. Llegó de Berlín para dirigir, para ser organista de la Iglesia Evangélica Alemana, y fue invitada a crear la Sociedad Bach. Y ha dado la Sociedad Bach, con una pequeñita orquesta y con el coro Bach, dio aproximadamente unas 52 cantatas. Que esto es una cosa que tú sabes que se dice pronto, pero que nada más que oírlas ya puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí. Y estuve pues hasta el año, entre el 86 y el año 2000-2001, todas estas cantatas en el Teatro Monumental de Madrid, grabadas por Radio Televisión Española, y durante mucho tiempo pues estuvieron, mientras existió el canal clásico de Televisión Española, en alguna noche de insomnio te metías a verlo y aparecían las cantatas de Bach por la Sociedad Bach de Madrid. Bueno, tengo que decir a los oyentes que don Antonio y yo estamos ahora mismo separados 400 kilómetros. La entrevista es vía Skype, y ha citado y ha dicho que digamos que las noches de pernocta bien. Yo tengo que reconocer que le conocí precisamente una de esas noches, buscando en internet algún dato, algún vídeo o algo que me llenara a respecto de Bach, me tropecé con su blog, me leí todos los artículos del tirón y bueno, pues me encantiló su forma de hablar. Muchas gracias, Javier. Te voy a citar una frase que dijiste, que no sé en dónde la escribiste o dónde la leí, pero me la apunté porque me pareció que te iniciaste a la afición a Bach demasiado tarde, y lo que has pretendido es que eso no le pase a la gente, que todo el mundo llegue mucho antes que yo. Eso sí. Lo leí o lo escuché en algún sitio, no sé, lo debí. Sí, me suena haberlo escrito en alguno de los, quizá en uno de los últimos posts, porque el que escribí sobre el tema de las cantatas de Bach, quizá lo dije porque, y probablemente ya sabes cómo se escriben los blogs, pues un poco llevado por la inspiración del momento, por el estímulo que tengas en ese momento, ¿no? Yo siempre he pensado que en general se llega tarde a la música clásica, la llamada, vamos a llamar la música clásica, no nos metamos en líos, pero que a la música de Bach se llega especialmente tarde, porque es una cosa que por alguna razón tiene la fama de ser una cosa seria, compleja de entender, y a mí me parece que eso se produce porque no está del todo bien divulgado. Es un magma del que va saliendo. De repente te sale un preludio coral para órgano, de repente te sale un concierto totalmente cortesano para clave y orquesta, de repente te sale una cantata. Casi muy a menudo te salen pasiones de 2 horas y media o 3 de duración, y muy poco a menudo, pues por ejemplo, cantatas profanas, que la gente, hay mucha gente que ni siquiera sabe que las hubiera, por no hablar de las piezas para instrumentos solos. Y entonces yo creo que hacen falta, ¿cómo diría yo?, ejes en los que toda esta barbaridad de producción se puedan poner, porque si no es muy difícil que la gente se aficione a algo. Bueno, para centrar un poco a los que nos están escuchando, aparte de tu introducción tardía al mundo de Bach, en mi caso yo siempre lo he tenido presente, aunque reconozco que en mi etapa de juventud, estoy hablando que mi afición empecé a los 15 años, yo oía más Bach, Chopin, y realmente cuanto más años tengo, más hacia atrás miro en lo que es la música. Mi mujer siempre dice... Me pasa igual, coincido con tu observación. Digamos, mi mujer dice que en unos años terminaré la de media y cuando ya llegue a la ancianidad, pues no sé, estaré oyendo... Necesitarás la siguiente vida. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues tenemos que situar a nuestros oyentes porque aparte de tu participación en ese coro, años después tuviste una iniciativa que en realidad es un poco la que me ha animado a llamarte y a invitarte a mi programa, un proyecto que se llama Bach Atelier. Bien, sí. Dijiste en la presentación, porque lo colgasteis en un vídeo, la presentación sí, en una librería, bien, si no recuerdo mal o lo tengo mal apuntado, en el 2012, dijiste que en todo el mundo y en toda la historia hay una fascinación para la música de Johann Sebastian Bach y que el nacimiento de la Fundación Atelier Bach es un poco una voluntad de participar de esa fascinación. Y, de hecho, no sé si incluso tengo más documentación que tú, en los estatutos de la Fundación, como su objetivo social pone la difusión de la música de Johann Sebastian Bach y la ayuda a músicos en situación económica desfavorable. Bueno, ¿qué es exactamente la Fundación Atelier Bach que fundaste y presidiste durante un tiempo? Pues la Fundación Atelier Bach es un instrumento que yo quise de alguna manera inventarme y embarcar a otro par de patronos para que me ayudaran con ello. Es un instrumento simplemente para poder seguir haciendo cosas en el mundo de la música de Bach una vez que deja de tener funcionamiento la Sociedad Bach de Madrid, que hubiera podido ser perfectamente el marco en el que se hubiera desarrollado, pero que por una serie de razones pues dejó de tener actividad. Unas razones muy complejas y, como siempre, pues son muy difíciles de explicar. Entonces, la forma adecuada, puesto que yo no quería que hubiera, no lo hacía como herramienta de lucro, pues era una fundación, y esas dos líneas están, si tú miras los estatutos de otras fundaciones, en cuanto a objeto se pueden tirar un par de páginas. A mí me parecía que tenía que simplificar, hablar poco y hacer cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, como es una fundación muy pequeña, es una fundación prácticamente personal, no responde a la clásica imagen que podemos tener de la fundación como cajón para excedentes de tesorería que son manejados para hacer proyectos solidarios, ¿no? Sino que esto era prácticamente el dinero que entra es el dinero que sale, y el poquito dinero que puede quedar pues se dedica pues a lo mejor a ayudar a un determinado músico a un viaje o a participar precisamente en la participación de algún músico en alguno de estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es casi más importante que su propia forma es lo que dice Bach Atelier. O sea, es una, porque el concepto que a mí me gustaría impulsar y me gusta impulsar un poco después de haberlo visto en la Fundación Bach de St. Gallen, en la Bach Stiftung, es que exista el concepto de taller. Y no solo el concepto, tanto el taller coral como el taller musical, incluso como el taller de apreciación musical, de apreciación de esa cantata, en el que haya una intervención proactiva del oyente, porque yo creo que la música de Bach, si no va acompañada de una escucha informada, se puede uno hacer un lío tremendo. Y entonces por eso se llamó Atelier Bach, por eso es una fundación y por eso me animé a hacerlo. La verdad es que cuando lo hice no sabía por dónde saldría, pero el hecho es que estoy haciendo uno o dos proyectos cada año y bueno, pues no creo que nadie se vaya a hacer rico, pero está funcionando de una manera muy satisfactoria para mí, que me satisface muchísimo, y por eso me gusta muchísimo que lo hayas citado. vamos a ver, para darle un poco de amenidad a este podcast. Sí, por favor. He cogido del programa, y corrígeme, pues que ahí no estaba yo muy seguro, del concierto de apertura que hicisteis. Sí. Que hicisteis en el Auditorio Nacional. Exactamente. En 2012, ¿no? Que llamasteis Concierto 2.0, me hizo mucha gracia. No, ese fue el segundo. Ah. Ese fue el segundo. Ah. El primero fue en el Auditorio Nacional, en 2012. Uh-huh. Y llevaba, me acuerdo perfectamente, el Concierto de Brandenburgo número 4, uh-huh, la Cantata 55 y la Cantata 147. Vale, perfecto. Vale, y eso fue en el Auditorio Nacional, en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Madrid. Ahí tiré la casa por la ventana y sí, todavía no he bajado a recogerla, a recoger los restos. Bueno, pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a despedir a mi equipo de documentación, lo voy a despedir. Pues no les despidas, yo los picho. Bueno, pues de todas formas, tengo preparado la cantata BWV 55, titulada Débil alma, esclava del pecado. Sí. Y vamos a escuchar, para mí, que es el movimiento que más me gusta, el movimiento número 3. Disfrutadlo, bajianos. Estáis escuchando Bach Vive, el programa para aficionados a la música barroca que quieran acercar sus orejas. Bueno, pues retomamos con la entrevista con don Antonio Perea y hemos disfrutado esta bellísima, bellísima cantata. Bueno, antes has citado, Antonio, y permíteme que te tutee. Sí, por Dios. Has citado la fundación y la similitud que hay del proyecto que has creado en España con la fundación de Suiza, de Bach Stiftung, dirigida por Rudolf Luft. No sé si se pronuncia así. Sí. Sí, muy bien. Vale, pues realmente, ¿qué similitud tiene el proyecto de Antonio Perea, Atelier Bach, con la Bach Stiftung? Lo cierto es que casi ninguna, Javier, porque la Bach Stiftung es una fundación bastante potente. Yo invito a que nuestros oyentes se conecten por internet a la página web de esta gente. Si se googlea Bach Stiftung aparece inmediatamente. Es una fundación muy potente, financiada por banqueros amantes de Bach en Suiza. Suiza es un país de mecenas, como todo el mundo acabamos sabiendo. Es un país que ha promocionado muchísimo el arte, y no solo el suyo, el de muchísima gente. Y en el mundo musical es un auténtico paraíso para muchos desconocido. Entonces, esta fundación está muy bien dotada, tiene muchísimas personas que la siguen y la apoyan, y Rudolf Lutz es un músico que está especializado en la interpretación historicista de las cantatas de Bach, que las va a hacer hasta, como sabes y como ya has dicho alguna vez en tu programa, hasta 2020. Todas ellas. Un momentito, hagamos un corte. ¿Escuchas mi programa? Sí, claro. Vaya, vaya. Claro. Hombre, sí, claro, claro. Somos muy pocos en este mundillo. Sí, tenemos que estar. Interesa que estemos pendientes unos de otros, sobre todo para ayudarnos. Muy bien, perdona por la interrupción. Bueno, entonces, los más grandes solistas e instrumentistas del mundo barroco están colaborando desde 2010 con la Bach Stiftung, ¿no? La Fundación Atelier Bach es una fundación con mucho más modesta, muy dirigida hasta ahora al mundo semiprofesional, y digamos, pues la gran diferencia, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es sobre todo de dotación y de capacidad de organizar con regularidad las actividades. ¿No tienes un banquero detrás del proyecto? Pues no, pero si conoces alguno, no dudes en pasarle una tarjeta mía, ya te mandaré por correo. Ya, la verdad es que sí, que eso, la verdad es que es un problema. De todas formas, mira, te voy a leer, porque ya te digo que aunque he despedido mi servicio de documentación, todavía se han dejado los papeles. Sí, todavía me han dejado algo. Bueno, escribiste en tu blog al respecto, cito textualmente, y es que la música de Bach está llena de recovecos intrincados que la convierten en imposible para un intérprete que no sea excelente. Y como es normal, los intérpretes excelentes cobran por sus servicios. Y tampoco se puede interpretar una cantata de Bach en cualquier sitio, por ejemplo, en el metro o en el parque, con lo cual hay que buscar dónde hacerlo. Y eso también cuesta. Hace falta, sí, pues, patrocinio. Ah, perdón, sí, que sí. Creí que había terminado ya de hablar. No, es mis carencias para darme más importancia. Hacen falta, pues, patrocinadores. Cierro comillas y cierro la cita. Sí. ¿En qué situación está ahora mismo el proyecto Bach Atelier? Yo ahora mismo, de toda esa declaración, quizá he suavizado el aspecto de la disposición por parte de los músicos a colaborar en estas cosas. He encontrado muchísimos músicos dispuestos a trabajar gratis cuando el proyecto les seduce, ¿sabes? Y bien es cierto que no son muchos, bien es cierto que no debe uno acostumbrarse ni a reducir sus cachés, ni muchísimo menos a invitarles a que toquen sin cobrar. No me gusta y hasta ahora no lo he hecho nunca. Pero sí, la verdad es que una vez que comprueban la disposición que se tiene a organizar algo serio, son muy generosos, muy generosos. Por lo demás, efectivamente, es así. Bach no se puede hacer sobre la marcha improvisado en un ratito. No digo yo que no haya alguno que no pase eso con todos, ¿eh? Pero no, esa experiencia yo no la tengo. Yo la tengo con una cosa tan pequeñita y tan aparentemente inofensiva como una cantata de 17 minutos. Viendo un poco, digamos, tu desarrollo en el proyecto Bach Atelier, comprobé que pasado un tiempo os embarcasteis, porque ahí entiendo que fue colectivo, os embarcasteis en otro proyecto que denominaste Atelier Coral. Sí. ¿En qué situación está ahora mismo ese ramificación del proyecto madre? Ese proyecto sigue vivo. El nombre Atelier Coral no se ha ido poco a poco asimilándose al Bach Atelier, porque no, al final las ideas iniciales no han justificado que siguiéramos con dos nombres, dos estructuras y dos proyectos. Pero sigue funcionando. Lo dirige Rainer Steuben-Negenborn, que fue un famoso director, el director más duradero del Coro Nacional, un músico extraordinario que vino también a instalarse desde Alemania en Madrid. Seguimos trabajando. Hemos durante el semestre pasado, ya llamándonos Bach Atelier, una vez que se superó pues esta primera etapa en la que uno no sabe por dónde van a salir los proyectos y casi van adquiriendo su propia vida, pues hemos estado preparando una cosa muy bonita sobre el Klavierübung, la tercera parte del Klavierübung, que es lo que se conoce como misa alemana para órgano de Bach, que son una serie de corales para órgano grande, para órgano pequeño. Es una obra que, como sabrás, muy grande y que se basa en corales a cuatro voces, ¿no? Uh-huh. Él coge esos corales, los coge Bach y hace con ellos preludios y obras para órgano, para su interpretación en la iglesia. Hemos estado trabajando en ello, hicimos un concierto muy bonito ahora un año en Madrid, y esta primavera en León, en la Catedral de León, con este tema. O sea que sigue con muy buena salud, pero no será el único proyecto probablemente que avance patrocinado por el Bach Atelier, por la Fundación. Uh-huh. Vaya, eso está muy bien. Para publicitar un poco el inicio de este nuevo capítulo, el 17 de Bach Vive, he colgado un cartel que me encantó, me impactó muchísimo, de Yes We Bach, creo que es, sí que pone. Un proyecto precioso. Sí. ¿Quién fue el que diseñó el cartel, por curiosidad? El diseño del cartel salió de una reunión en la que quisimos hacer un concierto distinto. El concierto de Yes We Bach es un concierto que dimos con camisetas rotuladas y pantalones vaqueros en la Basílica de San Miguel, en que es, como todos los madrileños informados saben, es territorio vaticano, es la como la embajada del Vaticano en Madrid, es la iglesia de la Anunciatura. Y esto fue un concierto que quería un poco romper con la imagen del concierto tradicional. Y es en realidad una evolución del famosísimo cartel electoral de Barack Obama en la su campaña, creo que de 2008. Sí, cuando ganó las elecciones. Cuando ganó la primera vez las elecciones. Uh-huh. Y que decía Yes We Can, ¿no? Entonces esto pues es una reducción al absurdo de aquello, pero la verdad es que tuvo muchísimo, tenía mucho impacto. Bueno, la iglesia la llenamos, no había manera de entrar por allí, el concierto estaba diseñado para no tener principio ni fin, ¿no? Entonces la gente cuando entraba se encontraba a la gente al coro calentando voces por allí, entre los bancos de la iglesia donde iba a acomodarse el público, y se comentaban previamente pasajes concretos de las cantatas que se tocaron, que eran cantatas relacionadas todas con la Epifanía. Y fue un proyecto muy bonito que hice con José María Álvarez, del que estoy muy orgulloso. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a oír un poquito más de música, porque estoy notando algún bostezo. Aunque tu tema, el tema de lo que estás, no por tu culpa, ¿eh? Vamos a oír del concierto ese 2.0, si no recuerdo mal, la cantata 147, titulada, yo siempre lo traduzco, nunca, digamos que la gente que dice el título en alemán demuestran sus habilidades lingüísticas, pero yo prefiero traducirlo, la verdad. Titulada la cantata 147, El corazón, las palabras, los actos y la vida. Vamos a oír dos movimientos de esta cantata, la número 1, la inicial, y la número 10, es una cantata con 10 movimientos, final. Disfrutémosla. Thank you. Estáis escuchando Bach Vive. ¿Pero tu señor no estaba muerto ya? No lo sé, a mí me han dicho que diga esto. Bueno, hemos oído el primer movimiento y ahora vamos a escuchar el segundo movimiento que vamos a escuchar de esta cantata 147, El corazón, las palabras, los actos y la vida. Y recordaros que estamos ahora mismo hablando con un ilustre, conspicuo y adicto a la música de Bach, don Antonio Perea. De todas formas, decirte, Antonio, que después de oír este segundo movimiento, que dura poco más de 3 minutos, te voy a preguntar cuál es tu obra preferida del maestro de los maestros. Vete pensando, que yo entiendo que esta pregunta tiene verdadera tela. Vaya preguntita. Thank you. Maravilloso, maravillosa pieza de Bach, sin duda. Bueno, pues antes al iniciar este movimiento te he hecho una pregunta. Ahora es tu turno en la respuesta. ¿Cuál es tu obra preferida del maestro? Pues yo no sé si a ti te pasará lo mismo. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Dependiendo del momento de la vida en que a alguien le hacen esa pregunta, la famosa pregunta esa de qué música te llevarías a una isla desierta, ¿no? Pues dependiendo del momento, Bach es tan grande, es tan inmenso y tan magmático, tiene cosas tan diferentes que esa preferencia va pasando por muchas. Yo ahora mismo voy a serte, como hay que ser sincero, y en este momento lo que me tiene más colgado, perdón por utilizar terminología técnica, es el coral de la cantata 60. De la cantata 60, que para seguir con la traducción se llama O Eternidad, Palabra Atronadora. Es una cantata en la que Bach juega con ese dúo tan recogido de la tradición musical sacra alemana entre el temor y la esperanza. Hay varias cantatas que lo explotan. A mí esta me parece una cantata extraordinaria de arriba a abajo. Pero lo más extraordinario para mí, y es lo que te digo que es en este momento mi Bach favorito, es el número 5, que es el coral. No sé si es el número 5 ahora mismo, te lo he dicho, seguro que sí, porque yo tengo una memoria un poco fotográfica para estas cosas, que es el coral de conclusión, que se llama Ya es suficiente. Y es una auténtica obra dodecafónica, avant la letra, antes de que se inventara el dodecafonismo. Está completamente llena de armonías de las que en aquella época eran incluso atribuidas al diablo, las cuartas aumentadas y todas estas o las sextas disminuidas y todo eso que le llamaban, que era diabolus in musica, ¿no? Y que es tan dodecafónica, y perdóname que me extienda ahora mismo en un detalle, que es que Alban Berg, en su concierto para violín, casi póstumo, se estrenó ya con Alban Berg muerto, pues la incluyó en su último movimiento, cambiando las voces por cuatro clarinetes. Y es un concierto absolutamente dodecafónico y entra sin mayor problema. De hecho, él eligió este coral porque de alguna manera se inscribía dentro de la escala tonal que él estaba en ese momento trabajando, una escala tonal en base a tritonos completamente diferente del barroco, pero ahí estaba el coral de Bach. La historia del concierto es una historia apasionante, pero quizá la dejamos para otra participación mía en este programa tan bonito. Los micrófonos los tendrás abiertos para ti. De hecho, escuchándote, estaba pensando que después de 16 capítulos, programas mediocres y seguros que absolutamente imperfectos, por fin en este, con tu participación, pues he subido el nivel. Me he puesto colorado. Menos mal que no estamos juntos. Bueno, no, sin duda mis oyentes dirán, hombre, por fin algo que valga la pena escuchar. Bueno, pues vamos a citar a otro de los grandes que, por cierto, esta mañana paseando por las calles de Valencia he visto en una parada de autobús un cartel del auditorio de aquí de Valencia, y he visto a un montón de caras ilustres, entre ellas a Lang Lang, este pianista exhibicionista que se mueve por todo el mundo. Pero he visto una foto del Sir, el Sir de la música, del señor Gardiner, sí. Y de él. No sé exactamente, no he visto el programa de este año de aquí del auditorio, pero está claro que si ponen una foto suya es porque, bueno, pues ahí estará. Bueno, pues vamos a citar una frase al respecto de Bach en el nuevo libro que ha escrito y publicado el señor Gardiner, titulado La música en el castillo del cielo. Sí. Este hombre ha dicho: la pura estatura de Bach como compositor resulta desconcertante y en muchos aspectos inconmensurable. Son pocos quienes pueden resistir la tentación de tocar el borde del vestido de un genio y proclamarlo a los cuatro vientos. Bien, proclamarlo a los cuatro vientos. Tú ya has dado muestras de que eres un bajiano. Ahora la pregunta es, ¿don Antonio Perea es un bajiano de esos que no pueden resistir a tocar, entre comillas, al hombre, o solo valoras su legado musical? Y como puedes comprobar, te pongo en una tesitura complicada. Sí, sí, sí, eres un entrevistador incisivo. Supongo que es muy difícil. Yo, si tengo que optar entre uno y otro, me parece que optaría por el hombre. Porque precisamente en ese libro que tú has citado de la música en el castillo del cielo de Gardiner, que acaba de salir de la traducción hace poco en España, pero yo con mil sudores, porque utiliza un lenguaje tremendo gramaticalmente, me habían regalado en una versión en inglés. Y hace una aproximación muy interesante Gardiner, porque describe a Bach como un artesano, no como un artista. Él habla de su... En realidad, el área de trabajo de Bach se parecía más al taller de un luthier que al gran salón con vistas al bosque en el que parece que todo el mundo tendemos a situar a los artistas. Yo creo que la música de Bach desprende muchísimo de su vida en ese momento, y me parece que incluso el hecho de que lo que llame la atención a una persona como yo o como tú probablemente, que sean las cantatas de iglesia, que sean esa especie de refugio y de laboratorio de ideas que para él era el órgano, describe mucho que la música brillante de Bach que nos ha dejado es la que hacía desde lo más profundo de su corazón, ya fuera de su actividad como puro artesano o de su profundísima fe luterana que invadía toda su producción. Yo creo que si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con el hombre, y siempre me ha motivado mucho conocer al hombre. A esto que estás diciendo a este respecto, la biografía última de Bach, de Christoph Wolff, este hombre estudioso que fue presidente del archivo, ¿no? Sí. Fue uno de los que participó el que inició la suscripción de los documentos Bach, que le llama él, los BD, los Bach Documente. Pues leyendo la biografía que he escrito de Bach, músico sabio, digamos, hace mucho hincapié en la vertiente artesana y y de profesional más que de artista de lo que fue Bach. Sí, sí, pero yo lo digo con muchísimo respeto. No sé cómo lo dirá Christoph Wolff, que no le conozco y no tampoco puedo juzgarlo, ¿no? Pero yo lo digo con muchísimo respeto y con muchísima admiración, ¿eh? O sea, no me parece que no me parece que sea un desdoro para la actividad, porque este hombre vivía de la música, era un privilegiado en ese sentido, ¿no? Vivía de la música que hacía y entonces tenía perfectamente claro que para disfrutar además tenía que hacer cosas bonitas, ¿no? Claro, eso está claro, o sea, lo que hay que decir es que, digamos, compositores como Telemann que hicieron 1.200 cantatas, evidentemente tenían, claro, digamos, yo lo he comentado, hice un programa hace 2 semanas de específico de introducción a las cantatas y yo había que de Bach conservamos 207, que si no recuerdo exactamente, pero de Telemann estamos hablando de 1.200. Evidentemente había mucho de profesional y mucho de taller que producía una música porque si no, no se puede entender esa inspiración absoluta. Ni siquiera no habiendo televisión. Exactamente. Bueno, tengo aquí apuntado una nota que, bueno, tengo que decir a mis oyentes que tengo previsto, bueno, que don Antonio ha estado en varias ocasiones en Alemania haciendo el recorrido, viendo los lugares históricos de Bach, según me comentó uno de los correos que nos enviamos. Bueno, pues hoy mismo mi familia y yo hemos decidido que en cuanto tengamos oportunidad económica y de tiempo, exactamente, haremos un viaje de peregrinación a Turingia. Y a este respecto, leí en algún sitio que estuviste en el 2014 en Eisenach, sí, para cantar la Pasión según San Mateo con Bach Atelier. Bien. Yo tengo aquí apuntado que evidentemente eso fue una excusa para viajar al sitio donde nació. Bueno, ¿qué tal, posiblemente. ¿Qué tal la experiencia tuya, no solo como presidente o expresidente de esa fundación? ¿Presidente o expresidente? Ahora te lo pregunto. Sí, soy presidente de la Fundación Atelier Bach. Ah, vale, o sea, digamos, estás, vale. Pero ¿qué tal la experiencia, digamos, como cantante, no como gestor? Ah, pues muy más divertida como cantante, qué duda cabe. Uh-huh. Y sobre todo que cantando en el coro, nosotros esto lo hicimos junto con el coro Bach de Eisenach. Porque, en fin, la Pasión según San Mateo, ya saben todos nuestros oyentes que están aprendiendo un montón contigo, pues la Pasión según San Mateo requiere un coro numeroso, mejor dicho, dos coros. Dos coros, sí, eso va a decir. Dos coros, y él llama coro al conjunto de voces y orquesta, ¿no? Y dos órganos. Yo he visto hacer cosas muy raras, ¿eh? En tocar la Pasión según San Mateo, que son varias pasiones según San Mateo, porque dependiendo de cuál fuera el año en el que las ejecutaba, pues a lo mejor con un solo órgano, pero sin embargo con niños. En fin, anacronismos en los que también entraremos otra vez cuando hablemos de la Pasión según San Mateo. Sí, sí. No, de hecho tengo digamos, en mis anotaciones de programas, porque son programas monográficos, masterclass podríamos llamar, de temas muy concretos, a veces amplios, otras veces muy concentrados. Quiero hacer uno solo de versiones raras de composiciones de Bach, o sea, claro, pero las que hacía Bach, no, digamos posteriores. Exacto, después, ¿no? Sí, las que se hicieron posteriores. No es que sea algo que yo me guste o escuche frecuentemente, pero me parece curioso ampliar, digamos, los programas que hago a, digamos, la influencia para hacer, digamos, de gente tanto clásicas, digamos, piezas que a lo mejor hizo Brahms a respecto de una obra, como que haya hecho algún grupo de jazz sobre alguna obra, sobre alguna obra de Bach. Nada, pues No te olvides a ese respecto de la Segunda Escuela de Viena. Schönberg, Webern, Berg tienen hechas unas cosas maravillosas sobre la música de Bach, maravillosas. Bueno, tenemos que concluir porque ya llevamos bastante programa. Hay muchos temas, evidentemente. Pues yo lo siento, ¿eh? Sí, no te preocupes que volveremos. Pero sí que quisiera tratar un tema que yo creo que es uno de los... Bueno, lo has citado al principio del programa y quiero rematar el programa con ese tema. Has dicho en alguna ocasión que la verdad es que la gente suele tener cierto recelo a la música antigua, que ha perdido la sociedad, la espiritualidad, y que en la Edad Media, en los conciertos, tú lo citaste, sobre todo los que había allí en Suiza, era de 70 años. Bien, ¿cómo ves el futuro y qué se podría hacer brevemente para intentar volver a captar el interés de la gente joven como tú y yo? Eso escribí yo de los conciertos de la Bach Stiftung. Sí, en algún sitio. A ver, espero que no dejen de hablarme mis amigos de por allí. Pero vamos, sí, son muy mayores y la gente que va a la música por aquí es muy mayor, y yo con todos los músicos con los que he trabajado les preocupa este envejecimiento tan grande que tiene el público de la música clásica. Uh-huh. Efectivamente, pues yo creo que, vamos a ver, el trabajo del Atelier Coral que antes os comentaba de Rainer Steuben Neggenborn, parte, por ejemplo, aquellos conciertos que nosotros dábamos, exploraban el vínculo que había, por ejemplo, entre un Kyrie del Klavierübung de Bach con el Kyrie Fons Bonitatis del Cancionero de Naumburg del siglo XI, ¿no? O IX. La música... a la gente hay que... Si la gente joven no va a los conciertos es porque no les estamos ilusionando lo suficiente y porque no estamos buscando el punto de enganche. Porque yo creo que el concierto como tal hay que enriquecerlo con algo más. Por eso el nombre del taller, del atelier, ¿no? Y yo creo que ese problema que lleva ahora mismo... perdón. Muy mal camino, porque los recortes están afectando a las escuelas de música en las que se forman los niños, los recortes debidos a la peculiar situación económica que estamos viviendo. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar los puntos de contacto que tienen. Tú has hablado de una cosa muy interesante, que es a lo mejor hay que entrar a Bach a través del jazz, porque si entramos a Bach vamos a entrar a muchísimas cosas. Y yo te he hablado, por ejemplo, de la Escuela de Viena, que es hablar de la música dodecafónica, pero a través de los corales podemos, de los corales de Bach, podemos estar profundizando en los que más les gustaron a Mendelssohn o a Wagner o a Brahms, ¿no? Creo que es necesario un ejercicio de imaginación, porque no podemos permitirnos el lujo de que nuestra juventud se esté perdiendo las cantatas de Bach. No nos podemos permitir ese lujo. Sin duda. Bueno, pues, don Antonio, tengo que cortar aquí, ya no tenemos más tiempo. Darte las gracias sinceras por haber estado en este humilde podcast y que pretende ayudar a divulgar la obra de Bach y, por supuesto, invitarte a otra colaboración. Cuando tú quieras. He estado a gustísimo y espero que no haya hecho bostezar a demasiada gente. Muchísimas gracias. Bueno, pues no tenemos más tiempo, bajianos. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, os digo que me ha sabido poco, pero no os preocupéis que habrá muchísimas más dosis que este camello don Antonio Perea y yo, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, volveremos con más Bach. Espero, adictos, que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero y que podéis seguirme en Facebook, en las plataformas de iBooks, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica, sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en los resúmenes de cada podcast. Y me despido con todos vosotros, aunque brevemente porque no nos va a dar tiempo, una pieza del concierto de Brandenburgo número 4, el BWV 1049. Y para terminar, no podía ser de otra manera, voy a hacer una cita del invitado de hoy. Esta semana es una cita de don Antonio Perea. Este maestro dijo: y alucinen así un poco más si cabe con el peligroso genio de Eisenach, juguetón y para casi todo el mundo inofensivo, pero vampiro, que a pesar de llevar bajo tierra casi 300 años, alguno nos ha robado el alma.